Amigas, amigos, sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de esta iniciativa de Radio Pedal que tiene como objetivo principal la difusión de música. Sin más, me presento, mi nombre es Pablo Olivera Pulp, estoy aquí con Paola Melgar, compañera de este barco, compañera de aventuras. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Pablo? Feliz de que sea miércoles una vez más, feliz de estar acá en Casa en el Aire, en Radio Pedal, donde suceden muchísimas cosas, y feliz de darle la bienvenida a nuestra queridísima, a nuestra amada Lucía Novellino. ¿Cómo estás, Luchi? Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Perfectamente, ahora bueno, sí te escucho. Muchas gracias por bienvenirme. Para empezar el programa de hoy, Pablo, si vos me lo permitís, me gustaría hacer un comentario previo que tiene que ver con el espíritu de este programa. Uh-huh. Como nuestros oyentes ya lo saben, este programa nació para difundir la música emergente nacional, para darle un espacio para mostrar el arte que está sucediendo en los rincones de nuestro país. Pero no solamente los músicos emergentes tienen la necesidad de mostrar lo que hacen. Así que este día nos estamos vistiendo de gala porque estamos recibiendo, porque ya hace un ratito que estamos conversando con ellos, dos músicos de muy larga trayectoria que hace muy poquito sacaron un disco que resume, que contiene el arte de este dúo que tiene más de 30 años trabajando. Y otra particularidad es que trabaja con música para niñez. Así muchas que generaciones de infancias siendo musicalizadas por nuestros invitados de hoy, así que qué mejor ocasión que bueno que sí, en esta víspera de ese día para los niños en agosto, bueno, estar en esta. Y que forman parte de lo que es nuestra formación musical también, ¿no? O sea, tiene nuestras raíces también están impregnadas por la música de estos dos grandes que ya los vamos a presentar. Me encantaría que esta charla esté también nutrida de la música que ellos hacen, así que como es nuestra costumbre, vamos a escuchar mucha música, pero también vamos a conversar un montón con los queridísimos Adriana Ducret y Jorge Bonaldi. Bienvenidos. Muy bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Noches, ¿no? Sí, noches. Sí, es un horario medio límite, pero frías noches también, ¿no? Uh-huh. Jorge y Adriana hace más de 31 años que más de 30 años que están trabajando juntos para la música. Sí, cuando se disolvió el grupo Canciones para no dormir la siesta en el año 90, Jorge me llamó y ahí formamos el dúo, o sea que hace 31 años. 31 años exactamente. Sí. Trabajando sin descansar, ¿no? Bueno, salvo por esta pandemia, que tuvimos que hacer una pausa en cuanto a los recitales en vivo. Sí. Pero no hicimos la pausa en cuanto a la creación. Sí. Importante detalle ese del que vamos a ir, bueno, hablando y desglosando este nuevo trabajo discográfico. Así que sin más. Para sentirnos cerquita, ¿no? Sentirnos cerquita se llama el álbum. Quizás podamos cortar con la solemnidad y darle a la música. Ahí va, ahí va, ahí va. Jorge está. Va contundente. Dejemos que la música ahí hable va. Por sí sola. Ahí está. Esta mañana vino Mariana con girasoles en la mirada. Pero esta noche desenlunada, sin giralunas, no tiene nada. Cierra los ojos, en su almohada, aquella luna desmemoriada. Cierra los ojos, busca en su almohada, aquella luna desmemoriada. Aquella luna desmemoriada, cierra los ojos, busca en su almohada aquella luna desmemoriada. Abre los ojos de madrugada, gira que gira, baila descalza. Descalza, baila descalza, baila descalza, baila descalza, baila descalza, baila descalza, baila descalza, baila descalza, baila descalza. Y estábamos escuchando el tema que abre el disco Sentirnos Cerquita, el baile de Mariana. ¿Verdad? Nuestro hit, en el momento, porque contanos todo. 70.000 visualizaciones en menos de una semana. Ahora se paró un poco. Sí, ahora se trancó, pero cuando recién apareció... Nos llamó poderosamente la atención y nos habla de un tema de cierta necesidad de la gente, de ansiedad de la gente por retomar cierto tipo de productos, ¿no? Digamos música uruguaya para niños. Y bueno, esa es la historia. Nosotros nos llamó poderosamente la atención. También sabemos que nos escuchan en otros lugares del mundo. Adriana registraba a Turquía, por ejemplo. Lo que pasa que, claro, con todo esto de la pandemia, yo también me puse a aprender a subir todo nuestro material a las plataformas digitales. Y ahí en las plataformas digitales tú tenés un perfil de artista donde podés saber dónde te escuchan. Claro. Y nos escuchan en cualquier lado. Pero parece ser que hay una necesidad también de la gente de ver algo en pantalla cuando escucha la música. El baile de Mariana es un clip, ¿no? Sí, es un video, ahí va. Y bueno, ahí hay unos resultados que no son los mismos que si la gente se pone a escuchar simplemente escuchando, ¿no? Uh-huh. Porque el baile de Mariana también está en internet. Solo la música, ahí va, solo la canción. Como audio. Entonces, eso, digamos que completa las 70.000 visualizaciones, pero... Sí, la mayoría el audio fue solo, del video, del claro. Videoclip. Claro, la necesidad de imagen impera también en la actualidad, esa eso necesidad es, de... Eso de, es lo nuevo, digamos, sí. Lo novedoso del caso. Pero también coincide con que nosotros veníamos, hasta que empezó la pandemia, veníamos haciendo muchos espectáculos en vivo, muchísimos, uh-huh. Y paramos, tuvimos que parar. Entonces también puede ser, es el motivo, no sé, nos estamos analizando. Yo creo que hay una necesidad de la gente en volver a ver cosas... Sí. Que las incluyan, porque los espectáculos nuestros tienen esa característica, ¿no? De juntar escenario con platea, con nuevas técnicas audiovisuales y el contacto que a veces es físico con la gente. Vos terminás a hacer una actuación o ponés a la gente a cantar o ponés a la gente encima del escenario, bajás vos. Sí, termina el espectáculo y te abrazás, cosas que, bueno. Claro, y una cosa, yo se la convidé a los curas, que es lo de terminar un espectáculo y darle la mano al que tenés al lado, que es una cosa de muy vitalista, ¿no? Uh-huh, es, uh-huh. Es importante eso. Uh-huh. Y funciona fenomenal, es emotivo. Uh-huh. Sí, quiero hacer ir un poquitito para atrás, porque estamos hablando de un videoclip que me gustaría que contaran la producción de ese video, cómo surgió, quién bueno, lo realizó, que capaz hay ese reconocimiento de gente y de trabajo atrás. Claro, nosotros nos pusimos a componer este disco que estamos lanzando ahora, a partir de que empezó la pandemia, como te estaba contando, ¿no? Ahí empecé yo a escribir las letras, Jorge a componer las músicas, a armar los arreglos, empezamos a grabar en el estudio de Ricky Musso. Y en un momento yo pensé, pero necesitamos también mostrarle a la gente lo que estamos haciendo. Y bueno, había dos opciones, o subir singles a las plataformas o hacer videoclips. Y uno de los videoclips, el que hicimos con esta canción que se llama El baile de Mariana, lo hicimos con, bueno, el director y el que hizo las animaciones es Enrique Popi Pereira, de Coyote Sociedad Animada, uh-huh. Y trabajamos también con la gente de Medusa Films. Ahí está, así sí. Que agradeciendo también los que participaron en esa producción. Ese en este videoclip del baile de Mariana. Hicimos, pero hay otros videoclips. Sí, después cuando escuchemos. No adelantemos entonces. Ahora hay una cosa que se llama La familia sin arrugas, que podríamos llamarla como una especie de milonga extravagante. Yo creo que tengo tres milongas extravagantes. Empiezan con la serie El gato tirolés, ¿cuál es la otra? Mi planta de café. Mi planta de café. Todas dicen mentiras, o sea, cosas absolutamente mentirosas. Y esta que es La familia sin arrugas, donde tenemos la participación de niños. Tenemos a varios. Vamos a nombrarlos. Vamos a nombrarlos, sí. Ahí va. Están... Yo me los acuerdo de memoria, está adentro. Yo lo tengo acá también, si querés puedo colaborar. Gonzalo Blesio, Julia Blesio, Facundo Blesio, en voces. Y Jorge Bonaldi Ramos, que Jorge es el hijo de Jorge Bonaldi, que va a contar Jorge qué hizo en este... Jorge Bonaldi Ramos está trabajando, tiene 14 años, y está trabajando muy bien a nivel de música informática, o sea... de sí. Creación de bandas sonoras. Y bueno, yo le pedí que me hiciera algunas cosas a nivel rítmico, que si no, no habría funcionado esta canción. Y bueno, él trabajó, sin ser profesional, trabajó muy profesionalmente, muy rápido, para mi sorpresa. Y después yo lo llevé un par de veces al estudio de Ricky Musso para que viera cómo trabajábamos nosotros, y bueno, también ahí tuvo sus opiniones y dio ideas de corrección de las cosas. Entonces, esto se llama La familia sin arrugas. Es mentira todo lo que se cuenta aquí, por supuesto, pero ustedes pueden difundirlo bueno, sin temor de que lo lleven preso. No se sabe si es mentira. El texto bueno. Lo escribí yo. Entonces ahí. Bueno. Yo creo que tendríamos que ir a escucharlo, ¿no? ¿Qué pasa? La familia Pitaluga no tiene una sola arruga porque come bien planchada, bien planchada. ¿Qué cosa? La lechuga y la madrina Marieta, que nunca se queda quieta, va por toda la cocina planchando pan. ¿Y qué más? Y croquetas. De tanto vivir planchando, la mamá se entreveró y en lugar de la lechuga planchó el agua. ¿Cómo? Con limón le quedó tan estirada que soltó una carcajada. En el vaso ya no entraba ni una sola. Cucharadas. ¿Cuánto falta? Para hacer las ensaladas llaman siempre a una cuñada para que en un santiamén planche todo. ¡Mentira! En el sartén Flor de Susto se llevó un primo que se arrimó. No encontró ninguna arruga, ni siquiera en la tortuga. La familia Pitaluga, qué gente particular. Y así marchan tan campantes, siempre cantando elegantes, los zapatos bien planchados. Bien planchada la canción. ¡Pero qué tipo tan mentiroso! En esta versión tenés, Jorge, quienes te estaban controlando esa... Hay como un público testigo. Sí, hay un público testigo que interviene, ¿no? Porque el público testigo siempre estuvo. En el decir y en el cantar. El público testigo siempre estuvo, ¿no, Jorge? ¿En qué aspecto? Me lo digo, en esto que ustedes decían, en los toques en vivo, ustedes interactúan con los niños y las niñas. Eso es parte de la cosa, ese es el sello. Pero el sello no sale de la nada, o sea, sale de la de las invenciones de los que iban cantando y de Canciones para no dormir la siesta. Nosotros lo fuimos desarrollando, esta fusión de escenario con platea, ¿verdad? Uh-huh. Es toda una historia. O sea, las cosas no salen así como por magia. Son cosas que se van desarrollando. Uh-huh. Dijiste Canciones para dormir la siesta. Nosotros en la difusión no podíamos no nombrarla. La nombraron ustedes desde el inicio de su dúo, que fue a partir de la disolución, del desbande que sucedió. Pero Canciones para dormir la siesta representó también un símbolo de resistencia en un momento muy difícil de la historia nacional. Claro, ¿no? Eso conviene aclararlo, sobre todo para los nuevos escuchas. Sí, ¿no? sí. Fueron 15 años, yo participé en los 15, o sea que además de los 31 que tengo con Adriana, tengo 15 más. 15 más de... Es terrible juntar los años, es la cantidad espantosa de años. Aquello empezó, si querés que te haga una historia brevísima, en el Galpón Chico, que ya no existe más, y el público, tanto de padres y niños... lo hizo como propio, porque la idea, la intención primaria era hacer como una especie de obra de teatro cortada en escenas, y las escenas eran musicales. Pero después vimos que había potencialidad para hacer un conjunto de música, y de música muy bien plantada. Había tipos como Walter Venecio, Jaime Ross, estaba yo en la parte de los agudos, bueno, el corto Buscaglia, y toda una cantidad de gente como Leticia Lawrence, o sea, Leticia Moreira, Gonzalo Moreira, y bueno, a partir de ahí se armó un conjunto que cada vez fue tomando más forma de conjunto. Y bueno, al final las salas se llenaban de tarde y de noche también, venían los adultos. Claro, porque era otro contexto, ¿no? El contexto era Estaba distinto. Orientado también hacia otro público. Había una necesidad también de juntar de determinada gente, sí. Determinada gente de determinados sectores. Y entonces, por ahí surgió la leyenda, ¿no? La leyenda uh-huh. urbana, que duró unos 15 años. Uh-huh. Y se hizo famosa con unas 1.100 actuaciones. Uh-huh. Ahora con Adriana nosotros cuadruplicamos esa cifra en 30 años, ¿no? Uh-huh. ¿Algo de ese repertorio suena en vivo cuando tocan ustedes? Sí. Chimpón fuera y todas esas uh-huh. cosas. ¿Y los padres cómo reaccionan? Me padres encanta. Y abuelos también. Abuelos, ya ven. Sí, abuelas. Es que nos reclaman. Siempre tenemos que incluir alguna de las canciones de aquella época. Claro. Casi estatus de himno, digamos, en las actuaciones, ¿no? Me refiero. Sí. Incluso en este disco tenemos una también. Sí. El País del Chut. Sí. Ahí va. Sí, con esto vamos a cerrar la entrevista con El País del Chut. Claro, vos querías dejarla para el final porque eso de los shows en vivo, de dejar, ¿no? Como el Exacto. hit para el último. Bueno. El himno, ese. El himno. No, y está la bandita. La bandita del saludo está también. Pero la bandita del saludo era más de la época de los que iban cantando. Es lo mismo. Y estábamos en el mismo teatro. Pero estamos hablando de dos grupos diferentes. Claro. Sí. Claro. Un grupo era Canciones para no dormir la siesta y otro grupo era los que iban cantando. Ellos no hacían espectáculos para niños uh-huh. ni para niñas. Ellos se enfocaban a los adultos. ¿Sí? Claro. Pero nosotros tomamos una de esas canciones, que es de Luis Trochón, y se la cantamos a la infancia. Generalmente para terminar los espectáculos. ¿Sí? Bien. El tener la posibilidad de crear música para niños y niñas lleva consigo una responsabilidad, creo que ya la dimensionan, ¿no? O sea, hablarle a los niños y a las niñas tiene ese peso de hacer algo de calidad, ¿no? Porque no ningunear el público, claro, porque justamente porque son chicos, sí, seguro. ¿No? Eso ustedes lo viven, lo manifiestan. ¿Hay algo en particular en crear música para niños o niñas o no? Absolutamente, sí. Uh-huh. Es decir, es una música específica, es una especialización. Es decir, no nos interesa para nada hacer ñoñerías para generar un público ñoño, claro, para nada, con la excusa de que esto sí, esto lo pueden cantar, ña, ña, ña, ña, ña. Bueno, aquí, en este disco, se demuestra, mediante la participación de los niños, que las canciones, por más complejas que parezcan, se pueden hacer. Y los niños no son profesionales, son simplemente niños. Pero lo que fundamentalmente queremos es evidenciar que no subvaloramos, claro, la inteligencia de los botijas, como a veces hacen los adultos. Claro. Uh-huh. Incluso dicen, una canción para niños tiene que ser facilita, pegadiza. Claro, no. No es así. Eso, claro, desde el arranque estuvo clarísimo. No es así. Claro. Y la calidad musical, ¿no? También. Claro. También. Hay que pensar como en las dos cosas, ¿no? Claro. Sí, lo que pasa es que también, además, si vos educás a los niños musicalmente con propuestas, digamos, muy mediocres, también generás como una mediocridad en las infancias, ¿no? Es como que sí. A una mayor, digamos, a una propuesta más rica, generás un enriquecimiento en el público, me imagino yo. Claro, sí. Además están siendo siempre bombardeados por todas cosas para adultos, uh-huh, que muchas veces no son adecuadas, uh-huh, y bueno, hay que tratar de... Los botijas toman con mucha seriedad todo lo que uno les ofrece seriamente. No son tontos. No, hay que entender que no son tontos. Claro. Al contrario, quizás, y esto no soy música, pero trabajo con infancias, quizás es el público más difícil, ¿no? Porque hay que mantener la atención, y ellos van a ser muy honestos. Ah, o sea, sí, no, por supuesto. No van a... No, ellos no mienten. Un adulto de repente termina un espectáculo y tiene que ir a saludar y dice, qué bien, no sé qué. Los chiquilines, ¿no? No. O sea, que si los mueven, claro, es porque ellos realmente están queriendo moverse. Y sí, ¿no? Sí, no lo hacen por compromiso. Uh-huh, no. Uh-huh. Esa tiene esa parte de potencia y a la vez de sensor, sí, de lo que vamos proponiéndoles. Sí, ¿no? Es cierto. Mencionaron entonces que participaron niños y niñas en los coros. Y en el decir. También. Y en el decir. Y en el tocar. Tu hijo también tocó. Y esa es la primera vez que participan en las grabaciones de ustedes, niños y niñas. Es sí, como la parte novedosa de. En realidad, de lo que sí, en cuanto a los discos nuestros, sí, es la primera vez. Alguna vez habían participado en nuestros espectáculos. Porque en nuestros espectáculos nosotros cantamos, pero tenemos también un libreto, y muchas veces ellos aparecían opinando, diciendo cosas en la pantalla. Pero en un disco es la primera vez, sí. Sí, uh-huh, absolutamente. Y quedaron muy contentos. Era la primera vez también que iban a un estudio de grabación. Claro. Y el primer día de repente estaban un poquito nerviosos, pero terminaron contentísimos. Muy contento. Una hermosa experiencia. Sí. Quieren repetir. Sí, quieren volver a grabar ahora. No tienen conciencia de los costos económicos que, sí, ¿no? que supone que eso. Se mueve atrás. Pablo, son las 9, es hora de una... Lucía quiere opinar. No quiero opinar, quiero compartir una experiencia porque yo lo fui a ver y era muy fanática de La Casa Disparatada. Pero muy fanática, y entonces ahora estaba buscando, y bueno, es la única canción que me acuerdo del disco, pero voy a llegar a mi casa y lo voy a escuchar porque esto me acaba de traer muchos recuerdos y emociones. ¿Puedes poner Chimpum fuera? Estaba buscándolo, ¿sí? En este disco no está. No, acá claro. No está. Estaba buscando cuáles eran los otros temas, pero ese lo recuerdo porque recuerdo cantarlo todo el tiempo. Sí, nosotros incluso ahora tenemos un sketch que hablamos de esa canción. Otra vez vamos a cantar La Casa Disparatada. Años. Sí. Así que bueno, un gusto. Eras chiquitita, sí, cuando ibas. Pero te acordás. Igual sigue siendo chiquitita. Sí. Bueno, así que chiquitita, Lucía Novellino, te vamos a pedir que nos mandes a la tanda y a la vuelta vamos a escuchar un poco más de música. Con la lana tejí una luna y fue una luna lanar. Esa lana tenía un nido que fue en la luna un lunar. Con un palo me fui al polo y fue un palo polar. De mi palo creció un pelo que fue en el polo estelar. Going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going lana envolví al palo y fue un palo lunar. Polo y luna soñaron juntos desalmudando el telar. Estábamos escuchando La Luna y el Polo del disco Sentirnos Cerquita. Venimos escuchando prácticamente en orden de lo que sucede en ese disco. Ya nos estamos metiendo adentro de la creación de este dúo de Adriana Ducret y Jorge Bonaldi. Sí, a mí me surge una pregunta, una curiosidad con respecto a esta canción. Suena algo así como una clave de candombe. Sin embargo, el sonido es... Identifico un arpa de boca o algo parecido. Claro. ¿Cómo surge? ¿De quién fue la idea? Es que es secreto profesional, que el hombre aquí. Pero capaz que leyó, porque adentro él sabe de música. Las cosas que se pueden hacer frente a un micrófono son muy jugosas. Por ejemplo, si vos haces... Ahí te da algo. A eso le agregas la guimbarda y bueno, lo que vos quieras y yo qué sé, prácticamente no tenés más necesidad de agregar nada. Pero contale... Yo siempre le digo a Jorge, a mi hijo, yo le digo, loco, utiliza el micrófono. Mirá que el micrófono rinde mucho en cuanto a enriquecimiento de sonoro, ¿eh? Ojo. ¿Qué quiere que le cuente? No, que para los que están escuchando tal vez no sepan lo que es una guimbarda. Me encanta. Es como dijo él, un arpa de boca. Bueno, por eso. No puedo transformar un hecho sonoro en un acontecimiento literario. Es como se puede decir, es como un aparatito pequeñísimo que se pone adentro de la boca y tiene como una paleta que se... percute con el dedo. Claro, ¿y de dónde surgió la idea, de aplicarla? Hace tiempo que yo aplico ese tipo de cosas. También se llama scacciapensieri, que quiere decir un aparato que aplasta los pensamientos. Wow. Que te deja sedado, ¿viste? Como los rosarios, ¿viste? Vas pasando las pelotitas. Bueno, esto es algo así. Es para tranquilizar a la gente. En este caso, no. Pero... En este caso, baila con esta canción. Es verdad. Bueno, hicimos una cosa de candombe ahí, ¿no? Uh-huh. Etcétera, etcétera. Y vos le decís a tu hijo que use el micrófono porque él surge desde siempre con la computadora ahí en lo virtual, digamos, hay como un choque generacional. Y está con sus pantallas ahí, con sus teclados, con sus disparadores de sonido. Y bueno, él va dibujando las partituras, las va dibujando en la pantalla. Uh-huh. Y después pone eso a sonar. ¿No nos gusta? Bueno, corregimos esto, corregimos lo otro. Y así hay varias cosas aquí que se han colado en este disco, por suerte. Si no, todavía estábamos por terminar. Seguro. Bien. Sentirnos cerquita, ¿no? Esa necesidad de la que decíamos. Pau quería saber acerca de la producción y de ese tipo de detalles, digamos, ¿no? Acerca del disco. El arte del disco, o sea, que eso también hace ese objeto, como hablábamos hoy, de la necesidad de concentrar el producto en algo, y ese algo también tiene que ser bello a la vista. Ah, ¿no? Claro, tú hablas del disco físico. Del disco físico. Del CD. Sí. Claro, porque nosotros pensamos, ¿haremos un CD? ¿Haremos una publicación en CD? Sí, tenemos que hacerlo. Porque a mí me sigue gustando tener un disco, comprar un disco, mirar la tapa, abrir la tapa. No, que el botija diga, esto es mío. También, sí, también, sí. Eso también. Yo terminamos, cuando terminó de editarse el disco, lo primero que hice fue llevárselo a todos los niños y las niñas que participaron. Estaban como locos con su disco mirándose, y uno de ellos salió corriendo y lo puso en la biblioteca como para que nadie me lo toque por un ratito. Sí. Y bueno, pensamos en eso, vamos a hacer una edición limitada de X cantidad de discos, porque no es barato hacerlo hasta que se terminen. Y bueno, los estamos vendiendo ahora. ¿Cómo accedo yo a Sentirnos Cerquita? Bueno, mira, tenés tres posibilidades. La primera es llamar a un teléfono. ¿Te lo digo? Sí, decilo y lo vamos a repetir varias veces. Bueno, al 099-990-158. 099 Capicúa 990-158. En ese teléfono tú puedes llamar y ahí coordinamos directamente. O te lo llevo yo, por ejemplo. ¡Ah, qué honor! Que o te lo mandamos por cualquier vía, porque puedes estar en el interior o en el exterior del país también. Lo podemos mandar por DAC, por correo, por encomienda, o lo pueden pasar a buscar. O sea, hay varias opciones en ese teléfono. Y si estás en Montevideo, tenés otras dos opciones más. Ir por Puro Verso, de Ciudad Vieja, de ahí de Peatonal Sarandí, o ir por Ayuidiscos, de 18 de julio, entre Minas y Roxlo. En el galpón. Sí, ahí, en el hall. En el hall del galpón. Y ya que estamos en eso de difusión también, ¿cómo los encuentra la gente tanto en Facebook como en Instagram? Bueno, si buscan por nuestros nombres, Jorge Bonaldi y Adriana Ducret, en Facebook tenemos una página personal. Después, Jorge no usa mucho las redes, no usa Instagram, pero yo sí. Por mi nombre me van a encontrar en todas las redes. Y ahí también yo subo el material de ambos. En Twitter también y en Instagram, Adriana Ducret. Bien, perfecto. Porque para quienes un número es difícil de recordar, pero bueno, un nombre y un apellido. Pero podemos recordar 099-990-158 es el teléfono para hacer tu pedido y Adriana Ducret te lo lleva a tu casa, básicamente. Qué bien, siempre atenta. Y en las plataformas también, ¿no? Lo encontramos en otra, en plataformas digitales. Sí, sí, lo hemos subido a todas las plataformas digitales. Bien. Está en Spotify, no sé. Está en YouTube también. Está en YouTube, y bueno, en YouTube están los videos de los que hablábamos al principio de la conversación. Justamente, ¿no? Que estábamos hablando de la luna y el polo. Uh-huh. Yo les contaba hoy que hicimos dos videoclips. El segundo videoclip que hicimos fue de esta canción, de La Luna y el Polo. Y este lo hicimos con Federico Blesio, que es el papá de Gonzalo y de Facundo Blesio. Que son los que están en el algunos disco. Algunos de los que cantan en el disco. Cantan muchos Blesio, que son entre sí hermanos o primos. Ahí va. Y Federico Blesio hizo la producción de este otro videoclip. Adriana, ¿En qué se basaron para hacer un videoclip? Porque ese no lo vi, el del baile de Mariana lo vi, o sea que estoy dentro de las visualizaciones que suman el video del baile de Mariana. Pero lo que más me gustó de la canción La Luna y el Polo es el juego de palabras que hay en la letra, que es tuya la letra, ¿no? Sí. Felicitaciones, hermosa letra. Muchas gracias. ¿Cómo hacer un material visual que muestre el juego de palabras? Y bueno, yo creo que el resultado está relacionado con el juego de palabras, porque es un video bastante lúdico y los chiquilines se nota que están jugando, disfrutando, cantando. Me parece que no tiene nada que ver con el videoclip del baile de Mariana, porque este videoclip no tiene animaciones, no tiene dibujos. Son imágenes de nosotros y de los niños y las niñas cantando y jugando. Seres humanos de carne y hueso. Eso. Qué divertido. Son todos sin dibujos. Sin dibujos. Bien ahí, bien seres humanos. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar otra canción de este disco Sentirnos Cerquita, Canción de Paraísos? Bien, Barros Cortita. No se puede creer que los paraísos han de florecer. Hay que tempranito para despertarte, llegar a tu casa toda su fragancia. No se pierdan esos mantos lilas para que juguemos a las escondidas. Noli, noli, noli, noli, noli, noli, noli, noli, noli. Vamos, falta poco, vamos, yo te espero mientras le dibujo flores al sombrero. Dispararte, no se puede creer que los paraísos han de florecer. estamos en el aire, estábamos escuchando la música de Adriana Ducret y Jorge Bonaldi. Qué decir, estamos en la víspera del Día del Niño, como decíamos, escuchando esta música, así que quedan todos invitados, todas invitadas a escuchar en sus casas, a buscar y también, si así lo desean, a comprar el disco que Paola va a decir el número ahora. Por supuesto, Adriana, perdón. Pao. 099-990-158. Muy bien. Como también están acostumbrados nuestros oyentes, nuestros escuchas, vamos a publicar este podcast con la descripción del material de Adriana y de Jorge, en el que van a aparecer estos datos que son bastante importantes, porque no se retienen, las palabras se van, se pierden en la radio, hay que repetir todo muchísimas veces, pero la letra ya queda ahí, queda impresa, así que van a poder acceder al material que reúne el trabajo de este dúo de artistas que hace más de 30 años están generando material musical para la niñez, para la infancia de nuestro país. Adriana y Jorge, nos vamos a despedir de esta charla con un tema que, como mencionábamos hoy, es el uno de los himnos de ustedes, uno de los tantos. El país del En esa canción, para el que no la conoce, se hace mención de un rey que de repente hace cuando no le gusta algo. A mí me interesaría preguntarles a ustedes ¿cuándo hay que hacer y cuándo no? La canción menciona la posibilidad o la eventual imposibilidad de decir lo que se piensa en realidad. De eso trata la cosa. Pero claro, es algo que en algún momento me llamó mucho la atención. Esto sale de la tía de Coriún Aharonian, de la tía Asnir Harputlian, que era mi maestra de inglés, creo que en cuarto o quinto año de inglés. Y ella no podía entender cómo es que aquí la gente se censura tanto mutuamente o cómo se utiliza la palabra, o como se llame, chit. Onomatopeya, exacto. Y ella decía, no, pero chistar se le chista a los animales. ¿Cómo pueden ustedes...? Porque era armenia ella. Uh-huh. Entonces, ¿cómo pueden ustedes hacer esto? Y bueno, eso me quedó en la cabeza y yo lo fui elaborando. Porque en este caso la letra es mía, la música es de Gonzalo Moreira. Yo me quedé con eso en la cabeza. Y muchos años después, casi cercanos a la época de la disolución, hicimos un disco que se llamaba Chit, un long play, y bueno, se mencionaba toda esa gama de posibilidades que se podían instrumentar con la onomatopeya Chit en un país como el Uruguay, que parece que es una cosa bastante exclusiva que tenemos los uruguayos de chistar. Uh-huh. En los ómnibus, al guarda, o no sé, en aquella época, o a los bichos, o al camarero, yo qué sé, o al taxista, o al tipo que no queremos que se exprese. Uh-huh. Que eso está muy bien indicado en el video que nosotros presentamos ahora con Adriana en los espectáculos. No lo tenemos al aire, no tenemos subido. Pero se trata de eso, ¿no? De la multiplicidad de funciones que puede tener esa maldita onomatopeya. Sí, o costumbre de generar también, de alguna manera, censurar. Censurar, sí. ¿No? Como dejar de censurarnos. Bueno, esta canción tiene un poquito eso, ¿no? En homenaje a la tía Asnir Harputlian. Ahí está. Que era la tía de Coriún Aharonian, el compositor. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde-noche. En Ahora Si Te Escucho. Muchas gracias a ustedes también. Por favor. Nos vamos escuchando El País del... Érase una vez un lugar lejano, tan disparatado, tan particular. Érase la historia de gente muy rara. Érase la historia del país del ch. Ch, todo el día, ch, hacia la gente siempre, ch, por las avenidas, por el callejón, por los bulevares de la sinrazón. Siempre ch, todo el día, ch, dale con el ch, ch, ch, ch. Y esta es la historia de Montevi. De Monte, de Mon. Si alguno llamaba a otro para hablar, nunca le gritaba fulano de tal. Tampoco vecino, ni, oiga por favor. Solo le decía siempre. Lo mismo pasaba al ir a bailar, cuando alguna moza había que invitar. Desde la otra punta, desde más allá, el galán decía: ¿bailas? Y todo el día, hacia la gente siempre. Y por las avenidas, por el callejón, por los bulevares de la sin razón. Siempre ch, todo el día, dale con el ch, ch, ch, ch. Y esta es la historia de Montevi. De Monte, de Mon. Y es también la historia de un rey ignorante, o de un almirante, no me acuerdo bien, que por no gustarle coplas ni canción, a los que cantaban les hacía ch. Era tan enorme el poder del ch, que solo bastaba chistar una vez, para que llegaran en un santiamén. Una pila de ómnibus, un montón de taxis, los mozos de los bares y todos los peatones. Y todo el día, ch, hacia la gente siempre, ch, por las avenidas, por el callejón, por los bulevares de la sin razón. Siempre ch, todo el día, ch, dale con el ch.